A partir de este momento, comienza Al Compás del Chamuyo, la noticia de la semana en la voz de sus protagonistas, con la conducción de Alberto Agostini y Mario Muro. Al Compás del Chamuyo, el análisis profundo del acontecer de Santa Cruz. Bienvenidos al Compás del Chamuyo. No tiene forma ni rostro, no tiene tiempo ni edad, pero está aquí con nosotros, su nombre es Impunidad. Tiene parientes cercanos, préstenle mucha atención, la vemos por todos lados, se le llama Corrupción. Tiempo de la decadencia, de estafa, robo y matar, de desencanto y miserias, desocupados y el mal. Tiempo de la deuda externa, ¿quién la pudiera pagar? ¿Quién la pidió que responda? Esa plata, ¿dónde está? Tiempos de nacer debiendo, para venir a penar. Jubilarse no es castigo. Buenos días, primero de mayo, día del trabajo o del trabajador, porque el trabajo es una cosa abstracta, el trabajador es una persona. Así que le deseamos un lindo día a todos los trabajadores que mantienen la rueda de la historia funcionando, diría Miguel del Plan. ¿Cómo le va, Agostini? Buen día. Hola, buen día. Bueno, también un saludo para todos los trabajadores, especialmente los que están hoy en la sintonía, que son muchos. Hay mucha gente trabajando. Sí, sí, sí, sí. En los últimos días, grata sorpresa, he encontrado mensajes, audios de gente que escucha la radio de lejos, inclusive, y que tira temas y que hace preguntas y que plantea inclusive problemas, ¿no? ¿Qué cosa esto de que los medios de comunicación se han transformado en no digo un sustituto, pero como un pálido consuelo? Porque no hay justicia, ¿no? Se desahoga la gente con los medios, a través de los medios se desahoga. Acá tengo una breve carta, por decirlo de algún modo, de un oyente que nos escribe desde Chubut. En Chubut, los jubilados de Santa Cruz están sin cobertura médica desde hace años. Están pagando todo de su bolsillo y, por supuesto, los descuentos les llegan rigurosamente, ¿no? Para la obra social. Pero la obra social, a la hora de hacerse entender allá, no existe. Pero, a ver si entiendo, ellos tienen la obra social de la provincia de Santa Cruz, que tiene algún convenio con la de Chubut. Claro, las obras sociales provinciales son una cosa extraña, porque no están incluidas en la ley de obras sociales. Entonces, por ejemplo, uno no puede renunciar y pasarse a otra. Hay 24 obras sociales de esa estirpe en la Argentina, pero mal llamadas obras sociales, porque si la ley de obras sociales no corre para ellos, le tendríamos que cambiar el nombre. Una de las características de esas obras sociales es que en la práctica son todas un apéndice del gobierno de turno. Y acá el gobierno de turno ya tiene un turno bastante largo, de más de 30 años. Y la otra es esa, que no se puede optar. Cuando en la década del 90 se desreguló, era la palabra que estaba de moda entonces, a la actividad de las obras sociales, mucha gente pudo empezar a pasarse de una obra social a otra, pagar un extra y tener una obra social que se considera un poquito mejor, etcétera. Pero los afiliados de las obras sociales gubernamentales de cada provincia son cautivos, ¿no? O sea, si quieren tener otra cobertura, la tienen que pagar de su bolsillo. No hay forma de pasarse. Porque ahora, esta caja de acá, la caja de servicios sociales de Santa Cruz, teóricamente es buena, creo, me parece. O sea, el problema que tiene a veces la falta de cumplimiento con los prestadores, pero en realidad la cobertura es buena. Todas las obras sociales tienen un problema crítico, que es que dependen de... viven de un porcentaje de los sueldos de sus afiliados. ¿Cómo están los sueldos hoy? No hace falta explayarse sobre el tema. Ese es el primer punto. Y el segundo es que las obras sociales teóricamente son autónomas. En la práctica sabemos que son apéndices de los sindicatos, en su inmensa mayoría, o apéndices del gobierno, como este. Acá la Caja de Servicios Sociales ya se ha instalado en todos los empleos públicos, que la Caja de Servicios Sociales es una dependencia del gobierno. Es como el Ministerio de Educación, pero como el Consejo de Educación, o como la dirección del Consejo Agrario, por nombrar dos al azar. Y vivió permanentemente intervenido, manejado por el gobierno. Sí, y aún cuando estuviera normalizada, no recuerdo exactamente cómo es la composición del directorio, pero tiene mayoría. Creo que hay un voto que vale doble, que es el que pone el gobierno de turno. Entonces no tiene mucho sentido, no cambia mucho la cosa si pasado mañana se normaliza la Caja de Servicios Sociales. Ese es uno de los problemas, ese que dependen del sueldo. Y acá hay un problema extra, que prácticamente no dispone de fondos propios desde las primeras épocas del Lupo, vamos a recordar ese. Cuando unificó todas las cuentas. Con todo cariño he dicho esto, toda la plata que entra al Estado entra a una sola cuenta. A una sola bolsa, claro. Entonces, no hablemos de corrupción, porque parece que hay que tener pruebas. Pero es difícil seguir el camino de la plata de cada uno de los afiliados a la Caja de Servicios Sociales. Y bueno, eso, sumado a los tiempos difíciles que casi siempre vivimos, porque tiempos fáciles yo la verdad no recuerdo, hace que la obra social provincial y tenga unos cuantos agujeros a la hora de... Aparte el mal uso, porque sí, hubo una época que la caja la mal usaban, se prestaba, traían recetas que no eran de ellos, incluso se llegaron a cambiar por perfume, recetas por perfume. Derivaciones turísticas también, de esas me constan por lo menos un par, derivaciones con motivos supuestamente sanitarios, pero que terminaban 15, 20 días de vacaciones en Buenos Aires. Sí, obviamente que eso no contribuye, pero el principal problema pasa por otro lado. El poder adquisitivo de la gente ha caído en picada. Las obras sociales se mantienen con eso, con un 7,5, si mal no recuerdo, del sueldo de cada uno, más un aporte que hace el empleador, que en este caso es el Estado, y bueno, no les alcanza, tienen que hacer malabares. Acá, otro ejemplo que tenemos, la caja de previsión. Acá la caja de previsión tuvo una época que no sabían qué hacer con la plata. Claro. Daban préstamos a cualquiera, construían vivienda, porque tuvieron 25 años, no nos olvidemos, 25 años recaudando sin tener un solo jubilado. Claro. Sí, y no sabían qué hacer con la plata. Y de golpe bueno, tiene. Y con la que no tiene, porque se la han llevado. Cuando unificaron las cuentas, ahí se armó el descalabro. Sí. El control, ya el control de la plata de cualquier gobierno es difícil por la cantidad de reparticiones, secretarías, municipios, ministerios, y si encima todo va a parar a un embudo donde después se pierde un agujero negro. Es que después se manotea, cuando hay que tapar un agujero se manotea de la bolsa. Y habiendo una cuenta única se nota menos. Los billetes no tienen nombre. Exacto. Claro, no son cheques. No dice que es de la caja de esta o de la caja de... Exactamente. Bueno, una semana caliente, ¿eh? Otra vez. Semana brava, esto sigue... Sigue agravándose. Sí, estaba el otro día, se publicaron unas cifras que realmente uno no las dimensiona hasta que hace la cuenta. ¿Vieron lo que está pasando en India? Sí. Bueno, una tragedia humanitaria, cientos de miles de contagios por día, miles de muertos por día, todos por el COVID. Sí, que creman directamente en un terreno, creman claro, a los muertos. Es un... Pero, sorpresa, India tiene 700 millones de habitantes. Proporcionalmente tiene menos muertes y menos contagios que Argentina. Claro, bueno, si haciendo ese cálculo, Argentina está ahí segundo, tercero, me parece. Está entre los peorcitos. Sí. Entre los peorcitos. O sea, uno lo ve todos los días, es cotidiano encontrarse con alguien. Che, ¿cómo anda tu hermano? No, se agarró COVID. Sí. ¿Cómo anda fulano? No, está aislado porque en el trabajo, etcétera, etcétera. Ya no hace falta que andemos diciendo la importancia de que ha cobrado toda esta pandemia. Pero las cifras son, cuando uno empieza a analizarlas fríamente, son cifras de terror. Y ahora sí, nos quedamos sin vacuna china, sí. Hasta el mes de julio no hay más vacuna china. O sea que la gente que recibió la primera dosis... No hay vacuna, las que venían de India, la COVID, la que es la AstraZeneca fabricada en India. Sí. India también suspendió la exportación, pues la usan para ello. Así que estamos esperando a ver qué pasa con la rusa, la Sputnik, sí, y a ver si hay algún tipo de arreglo con Pfizer. Ahora, el otro día vio el corto ese de los 10 millones. Sí. ¿Qué es lo que estamos celebrando? Vi también, sí, estamos celebrando una promesa, como siempre, como los 10 millones de vacunados para febrero. Se suponía que en febrero íbamos a llegar a esa cifra. En diciembre, búsquenlo. Pongan, Alberto Fernández, 10 millones de vacunas, 10 millones de vacunados. Y se van a encontrar con una noticia, con varias noticias de principios de diciembre de 2020, donde asegura muy suelto del cuerpo el señor presidente que para febrero ya vamos a tener vacunadas a 10 millones de personas, con las dos dosis. Porque dice 10 millones de vacunados. No es lo mismo con la primera dosis, o sea, contar a todos los que han sido pinchados, que los que tienen las dos. Claro, vacunado es el que está con las dos dosis. Se lo reciben las dos dosis, exactamente. Y no llega al 2%, no llega al millón de personas la cantidad de gente que ha recibido las dos dosis. No sé qué significa, qué es lo que quieren hacer. Le quieren poner épica para su propia tribuna militar. Pero ya no convencen a nadie. Es muy gracioso porque no terminó de salir ese spot de la gente mostrando los 10 deditos, y ya salió un GIF que se está distribuyendo en las redes sociales, donde enmudecieron este aviso y le ponen: ¿cuántos millones entran en cada bolso de Lázaro Báez? 10 millones. ¿Cuántos entraban en el bolso que revolvió José López? 10 millones. O sea, ya lo estaban para la chacota. Sí, la credibilidad ha caído a niveles... No se respeta la investidura presidencial para nada. Tampoco hace mucho para hacerse respetar. No, para nada, claro que no. No ayuda el hombre, no ayuda. Un día toma una decisión, no espera a ver los resultados de la decisión que tomó... Vuelve a cambiar sobre la marcha. Se la cambian a él también, me parece. Se la cambian a él. Lo que está pasando con el subsecretario, con el tema de Guzmán y el subsecretario que teóricamente echó y que cuando tenía que irse, Cristina dijo no, se queda. Sí. El ministro de Economía echa un subalterno. Usted se debe acordar seguramente. Yo en esa época era muy, muy principiante en la política santacruceña, tampoco me interesaba demasiado, pero hubo una época, primeros años del Lupo gobernador, que supongamos se le pedía la renuncia a un subsecretario de algo, pero el subsecretario de algo tenía llegada directa al Lupo o a alguien del entorno cercano a Kirchner. Entonces levantaba el teléfono, en esa época había que levantar el tubo del teléfono, y se ponía en contacto y automáticamente quedaba sin efecto la supuesta renuncia. Eso le llamaban cortocircuitos. Me acuerdo que el eufemismo en la prensa era un cortocircuito en tal repartición, y fulano seguirá al frente de la subsecretaría de plantar naranjines, por decirlo. Pero había autoridad. El gobierno de Néstor Kirchner... Sí, se sabía quién mandaba. Sabía quién mandaba y... No había alternativa. Sí, ahí era claro el asunto. Acá lo que está pasando con este hombre que es de Cristina, de la Cámpora, con este subsecretario que es el que impidió, porque Guzmán iba a aumentar dos dígitos los precios del gas y electricidad. Ya hoy salió el aumento, el 8%, 8% o el 9%. Casi el 9%. No llega al 10%, sí. Y le dijeron que no, Cristina le dijo que no. Y este que, hombre que responde a Cristina dijo que no. Y un subalterno lo contradice al ministro de Economía. El ministro también sí. Lo decide limpiar, que renuncie. Y él dice, no, acá únicamente que me la pida Fernández la renuncia. Él no, o sea, hace... ¿él no reconoce otro superior? No, no, que no sea Fernández. Okay. Y si Fernández se la pide, seguro que va a ir a ver a Cristina. Desde ya. Pero entonces no hay autoridad para nada. El famoso, no sé si llamarlo doble comando, pero ¿no sería más honesto directamente decirle, bueno, dé un paso al costado, señor Fernández, y dé el poder a quien realmente lo está ejerciendo? Sinceramente yo preferiría eso. No, situación. Pero lo que pasa es que no sé si el país hoy aceptaría eso. Pero se pondría muy complicado, me parece. ¿Más? Sí, más complicado, sí. Ahora, hay hechos que no... Yo no los llego a entender. ¿Por qué están hechos? ¿Vio el tema del viaje de la presidente a... salió su consciente. De la vicepresidenta a Calafate. Sí. Se vino en un avión de presidencia el día viernes. Sí. El avión la dejó en Calafate, se volvió. El día martes vuelve el avión para traerla de Calafate a Río Gallegos y se vuelve a Buenos Aires el avión. Y el jueves, miércoles, jueves, vino a buscarla para llevarla a Buenos Aires. Tres vuelos hizo el avión presidencial. El tango, sí. Primero vino el tango 10, después vino el tango 11, creo. Sí, tres sí. Viajes. El tema es que esos son miles de dólares la hora. Es en un país que se supone que está tocando fondo. No, supone no. Sí, estamos tocando fondo, ¿verdad? Si tenemos que imprimir 2 billones como se imprimieron el año pasado, evidentemente ya pasamos, ya tocamos fondo, estamos en el sótano. Un país que está en emergencia epidemiológica, social, y ni hablar de la económica, darse esos lujos realmente... ¿Pero cuál es el mensaje? El mensaje es yo hago lo que se me da la gana. Yo creo que es ese. Sí, porque de última, si quiere viajar sola, se compra los 12 asientos de la primera de cualquier avión que venga para acá. Los 12 asientos para dejar sola, ella sola. Sí, sí, sí. Y le sale el 10% del costo de estos viajes del avión presidencial. Sí, había tomado la medida de empezar a viajar en avión de línea, inclusive en turista, como viajamos cualquiera de nosotros. La Perrera. Sí, la Perrera, exacto. Con mucho desagrado de parte de ella, porque el que la conoce sabe que no le gusta. A mí me ha tocado ser casi compañero de asiento, y soy testigo. Ah, no. Pero se priva de nada, usted no se priva de nada. Estamos hablando de la época que yo era más famoso que Cristina, así que calcule los años que pasaron. Pero realmente al principio intentó dar esta imagen de, bueno, vuelvo al llano como cualquiera y qué sé yo. Pero bueno, las caretas se van cayendo con el tiempo. Es muy muy difícil, muy incómodo manejarse con caretas. Volvió a ser lo que era. Lo que era, exactamente. No cambió. No cambió absolutamente nada. Es exactamente lo mismo que era, sí. Bueno, vamos a una breve pausa musical. Vamos a una pausa y después vamos con nuestro primer entrevistado. Bueno. Lo que usted quiere saber. Sin fanatismos ni banderías. Se lo contamos al compás del chamuyo. Los sábados de 10 a 12. Conducen Alberto Agostini y Mario Muro por FM Al Sur 98.3 de su dial. Thank you. Patotero, rey del bailongo, Patotero sentimental, esconde bajo tu risa muchas ganas de llorar. Ya los años se van pasando y en mi pecho no entra un querer. En mi vida tuve muchas, muchas minas, pero nunca una mujer. Cuando tomo dos copas de más, de mi pecho comienza a surgir el recuerdo de aquella fiel mujer que me quiso de verdad y sin grato abandoné. De su amor me burlé sin mirar que pudiera sentirlo después, sin pensar que los años al correr iban crueles a amargar a este rey del cabaret. Ya los años se van pasando y en mi pecho no entra un querer. En mi vida tuve muchas, muchas minas, pero nunca una mujer. Los sábados de 10 a 12 al compás del chamuyo. La noticia de la semana en la voz de sus protagonistas. El análisis profundo del acontecer de Santa Cruz. Al compás del chamuyo. Conducen Alberto Agostini y Mario Muro por FM Al Sur 98.3 de su dial. Bueno, tenemos en línea a una persona que conoce a fondo